Capítulo 02. Dos almas para Satanás. Cuando los soviéticos, desde el principio, recurrieron al lema «Queremos expulsar a los capitalistas de la tierra y a Dios del cielo», no hacían más que cumplir el legado de Karl Marx. Ya he mencionado en otro lugar la inversión de nombres como una característica especial de la magia negra. Estas distorsiones estaban tan arraigadas en la forma de pensar de Marx que las aplicó en todas partes. Respondió al libro de Proudhon La filosofía de la miseria con otro, La miseria de la filosofía. En él escribió, sin embargo, el arma de la crítica no puede sustituir a la crítica del arma. Aquí hay algunos ejemplos más del uso de inversiones en los escritos de Marx. No busquemos el secreto del judío en su religión, sino busquemos el secreto de la religión en el verdadero judío 313. Lutero rompió la fe en autoridad porque restauró la autoridad de la fe. Convirtió a los sacerdotes en laicos porque convirtió a los laicos en sacerdotes 31b. Marx utiliza esta técnica en muchos lugares. Tiene lo que podría describirse como un estilo típicamente satánico. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el peinado de Marx? Los hombres de su época solían llevar barba, pero no como él, ni tampoco tenían el pelo largo. La manera de conducta de Marx era característica de los discípulos de Joanna Southcott, una sacerdotisa diabólica que decía estar en conexión con el demonio Shiloh 32. Es extraño que unos 60 años después de su muerte, en 1814, un soldado llamado James Witte, que había regresado a casa después de servir en el ejército en la India, se uniera al grupo de Chatham de habitantes de Southcott, asumió su liderazgo y desarrolló las enseñanzas de Joanna, con un tinte comunista. Marx no habló mucho sobre metafísica públicamente, pero podemos ver su actitud en los hombres con los que estuvo. Uno de sus camaradas en la Primera Internacional fue Bakunin, un anarquista ruso, que escribió, «El diablo es la revuelta satánica contra la autoridad divina, una revuelta en la que vemos la semilla fértil de todas las emancipaciones humanas, la revolución». Los socialistas se reconocen a sí mismos con las palabras, «En el nombre de aquel a quien se ha cometido una gran injusticia». El diablo es el primer librepensador y salvador del mundo. Libera a Adán y presiona el sello de humanidad y libertad sobre él en la frente al desobedecerlo 34. Bakunin no solo elogia a Lucifer. Tiene un programa firme para la revolución, pero no uno que salve a los pobres de la explotación. Escribe, en esta revolución tendremos que despertar al diablo en el pueblo para desatar las pasiones. Nuestra misión es destruir, no construir. La pasión de destruir es una pasión creativa. Karl Marx formó la Primera Internacional con Bakunin y apoyó este extraño programa. Marx y Engels dijeron en el Manifiesto Comunista que el proletario veía la ley, la moral y la religión como tantas desventajas burguesas que detrás de las cuales se esconden otros tantos intereses filisteos. Bakunin escribe que Proudhon, otro conocido pensador socialista y amigo de Karl Marx, también adoraba al diablo en esa época 36. Engels le había presentado a Marx a Proudhon, quien también llevaba el peinado típico de la secta del diablo del siglo XIX. 26. Proudhon declaró en la justicia en la revolución y en la iglesia que Dios es el prototipo de la injusticia. Recibimos conocimiento a pesar de él, logramos bienestar a pesar de él y logramos comunidad a pesar de él. Cada paso adelante es una victoria por la cual superamos lo divino 37. Grita, ven, Satanás, calumniado por los humildes y por los reyes. Dios es estupidez y cobardía, Dios es hipocresía y mentira, Dios es tiranía y pobreza, Dios es malo. Dondequiera que el hombre se inclina ante un altar, la humanidad, esclava de reyes y sacerdotes, está condenada. Te juro, Dios, con mis manos extendidas hacia el cielo, que no eres más que el ejecutor de mi mente, el cetro de mi conciencia. Dios es esencialmente anticivilizado, antiliberal y antihumano. Proudhon declara que Dios es malo porque su creación es mala. 38. Estos pensamientos no provienen de él mismo. Son el contenido habitual de los sermones durante el culto al diablo. Más tarde, Marx discutió con Proudhon y escribió un libro para contradecir la obra de la que provienen las palabras mencionadas. Pero Marx solo contradijo doctrinas económicas sin importancia. No tenía ninguna objeción a la rebelión demoníaca contra Dios de Proudhon. Heinrich Heine, el renombrado poeta alemán, fue un tercer amigo de confianza de Marx. También era un seguidor de Satanás. Él escribió. Llamé al diablo y vino. Su rostro se llenó de asombro. Tengo que comprobarlo con atención. No es feo, no cojea. Es un hombre encantador y encantador. 39. 27. Marx era un gran admirador de Heinrich Heine. Su relación era cálida y cordial. 393. ¿Por qué debería haber admirado a Heine? Quizás por sus pensamientos satánicos como los siguientes: deseo unos hermosos árboles en mi puerta, y si Dios quiere hacerme completamente feliz, me dará el placer de ver a 6 o 7 de mis enemigos colgados de estos árboles. Con un corazón compasivo los perdonaré después de la muerte por todo el mal que me han hecho durante su vida. Sí, debemos perdonar a nuestros enemigos, pero no antes de que sean ahorcados. No soy vengativo. Me gustaría amar a mis enemigos. Pero no puedo amarlos hasta que me haya vengado de ellos. Solo entonces mi corazón se abrirá a ellos. Hasta que uno no se venga, la amargura permanece en el corazón. ¿Qué persona decente querría ser amiga íntima de alguien que piensa así? Marx pensaba como quienes lo rodeaban: Lunacharsky, un filósofo autorizado que había sido ministro de Educación de la URSS, escribió en Socialismo y Religión que Marx dejó de lado todo contacto con Dios y antepuso a Satanás a las columnas proletarias en marcha. En este punto es importante enfatizar enfáticamente que Marx y sus camaradas, aunque anti-Dios, no eran ateos, como se llaman a sí mismos los marxistas hoy. Es decir, mientras denunciaban y vilipendiaban abiertamente a Dios, odiaban a un Dios en quien creían. No es su existencia lo que se cuestiona, sino su gobierno. Cuando estalló la Revolución Comunista en París en 1871, el comunero Flourende declaró: «Nuestro enemigo es Dios. El odio a Dios es el principio de la sabiduría». 40. Marx elogió mucho a los comuneros que proclamaron abiertamente este objetivo. ¿Pero qué tiene esto que ver con una distribución justa de bienes y mejores instituciones sociales? 28. Estos son solo engaños externos para disfrazar el verdadero objetivo, la abolición total de Dios y su culto. Hoy tenemos prueba de ello en países como Albania y Corea del Norte, donde todas las iglesias, mezquitas y pagodas están cerradas. Los poemas satánicos de Marx. En los poemas de Marx, la oración desesperada y el orgullo humano, la oración más elevada del hombre es por su propia grandeza. Si el hombre es condenado a perecer por su propia grandeza, es una catástrofe cósmica, pero morirá como un ser divino, llorado por los demonios. La balada de Marx Der Spielmann informa sobre las quejas del cantante contra un Dios que no conoce ni respeta su arte. Ella viene del oscuro abismo del infierno, hechiza la mente y encanta el corazón, y su danza es la danza de la muerte. 41. El cantante saca su espada y la hunde en el alma del poeta. Arte que surge del oscuro abismo del infierno que hechiza la mente. Esto me recuerda las palabras del revolucionario estadounidense Jerry Rubin en Doit. Hemos combinado juventud, música, sexo, drogas y rebelión con traición, y esa combinación es difícil de superar. 42. En su poema Orgullo Humano, Marx admite que su objetivo no es mejorar, reformar o revolucionar el mundo, sino únicamente destruirlo y regocijarse en su destrucción. Lanzó el guante a la cara del mundo con desprecio. 29. Y mira el colapso de estos gigantes enanos, cuya caída no apagará mi odio. Puedo caminar como un dios. Avanza victoriosamente por su reino en ruinas. Cada palabra es fervor y comercio. Mi pecho es como el seno del Creador. 43. Marx tomó el satanismo internamente, sigue luchando. Los poemas fueron completados en un momento de grave enfermedad, resultado de la batalla que se libraba en su interior. En este punto habla de su enojo por tener que hacer un ideal de una actitud que desprecia. Se siente enfermo. 44. La razón principal de la conversión de Marx al comunismo queda clara en una carta de su amigo George Unarruge: no es la emancipación del proletariado ni el establecimiento de un orden social mejor. Jung escribe: si Marx, Bruno Bauer y Feuerbach se unieran para fundar un periódico teológico-filosófico, entonces Dios haría bien en reunir a sus ángeles a su alrededor y hundirse en la autocompasión, porque estos tres ciertamente lo expulsarán de su cielo. 45. Fueron estos poemas los únicos escritos explícitamente satánicos de Karl Marx. No lo sabemos porque la multitud de sus obras son mantenidas en secreto por quienes custodian sus manuscritos. En Mann und Revolt, Albert Camus escribió que 30 volúmenes de Marx y Engels nunca se habían publicado y expresó la suposición de que probablemente no se parecían mucho a lo que comúnmente se conoce como marxismo. Cuando leí esto, le pedí a una de mis secretarias que escribiera al Instituto Marx-Lenin en Moscú y preguntara si esta afirmación del escritor francés era cierta. 30. Me respondió el subdirector, el profesor M. Mstedlov. Tras decir que Camus había mentido, confirmó sus acusaciones. Escribe además que no hay planes para completar la primera edición de Marx y Engels. Se publicaron 13 volúmenes de un total de 100. Su justificación de que la Segunda Guerra Mundial impidió la impresión de los volúmenes es ridícula. La carta fue escrita 35 años después del final de la guerra, y la editorial estatal de la Unión Soviética ciertamente tiene recursos suficientes. De esta carta se desprende claramente que los comunistas soviéticos, aunque tenían todos los manuscritos de 100 volúmenes, publicaron solo 13. No hay otra explicación que la de que la mayoría de las ideas de Marx deberían mantenerse en secreto. La vida destrozada de Marx. Todos los satanistas activos han destrozado sus vidas personales. Esto también se aplica a Marx. En su libro Karl Marx, una psicografía 46, Arnold Kunzli relata esta vida que llevó al suicidio de dos hijas y un yerno. Tres niños murieron por desnutrición. Su hija Laura, casada con el socialista Lafargue, perdió a tres de sus hijos. Luego ambos se suicidaron. Su hija Eleanor también decidió acabar con su vida junto a su marido. Ella murió. Se echó atrás en el último momento. Marx no se sentía obligado a ganarse la vida para su familia, aunque esto no le habría resultado difícil, al menos debido a sus inmensas habilidades lingüísticas. Vivió de la mendicidad en Engels. Tuvo un hijo ilegítimo con su doncella. Más tarde le pasó el niño a Engels, quien participó en esta comedia. Pero también era un gran bebedor. 31. Jazanov, director del Instituto Marx-Engels de Moscú, admite este punto en su libro Karl Marx como pensador, hombre y revolucionario. 41. Eleanor era la hija favorita de Marx. La llamaba Tasi y a menudo decía: Tasi soy yo. Su mundo se derrumbó cuando se enteró del escándalo por parte de Engels en su lecho de muerte. Esto es lo que la llevó al suicidio. Es de destacar que en el Manifiesto Comunista Marx insultó a los capitalistas que tienen a su disposición a las esposas e hijas de sus proletarios. Hubo un momento aún más oscuro en la vida de Marx, el gran revolucionario. El periódico alemán Reichsruf del 9 de enero de 1960 publicó el suceso que el canciller austríaco Raaba entregó al entonces dictador de Rusia, Nikita Khrushchev, el original de una carta de Karl Marx. Khrushchev no estaba contento con eso, porque la carta era una prueba de que Marx era un informante pagado por la policía austríaca que espiaba a los revolucionarios. La carta fue encontrada por casualidad en un archivo secreto. Contenía pruebas de que Marx, el informante, escribió informes sobre sus camaradas durante su exilio en Londres. Recibió el equivalente a 40 marcos alemanes por cada dato. Su información se refería a los revolucionarios exiliados en Londres, París y Suiza. Uno de aquellos a quienes espió fue Ruge, quien se consideraba un amigo cercano de Marx. Todavía quedan cartas escritas en el lenguaje de una relación amistosa. Rolf Huard describe el devastador estilo de vida financiero de Marx en Genio y Riqueza. Cuando era estudiante en Berlín, el hijo de papá Marx recibía 700 taleros como dinero de bolsillo anual. 48 se trataba de una suma enorme, ya que en aquella época solo el 5% de la población tenía unos ingresos anuales de más de 300 taleros. A lo largo de su vida, Marx recibió aproximadamente 6 millones de francos franceses de Engels, cifras del Instituto Marx-Lenin. Estaba constantemente detrás de herencias. Mientras uno de sus tíos agonizaba, Marx escribió: si el perro muere ahora, ya no tendré problemas. 49 A lo que Engels respondió: felicito la noticia de la enfermedad del viejo preventivo de herencias de Braunschweig y espero que finalmente ocurra la catástrofe. 50. Entonces el perro murió. Marx escribió el 8 de marzo de 1855: ayer nos fue anunciada la muerte del tío de 90 años de mi esposa. Como resultado, mi suegra se ahorrará un impuesto anual de 200 taleros y mi esposa recibirá 100 libras esterlinas, más si el viejo perro no deja a su ama de llaves la parte de su dinero que no era fideicomis. 51 Tampoco tenía sentimientos más amables hacia aquellos que estaban más cerca de él que su tío. Ya no habló con su madre. En diciembre de 1864 escribió a Engels: hace 2 horas recibí un telegrama con la noticia de la muerte de mi madre. El destino quería quitarnos a un miembro de la familia. yo ya tenía un pie en la tumba. En estas circunstancias soy más necesario que la anciana. Tengo que ir a Traiar a causa de su herencia. 52. Eso fue todo lo que tuvo que decir ante el fallecimiento de su madre. Además, la relación entre Marx y su esposa era extremadamente mala. Ella lo dejó dos veces, pero regresó ambas veces. Por su parte, ni siquiera acudió a su funeral. Siempre en problemas económicos, perdió mucho dinero en la bolsa, allí él, el economista, solo supo perder. 33. Marx era un intelectual de alto perfil. Engels también. Pero su correspondencia está llena de obscenidades, lo cual es inusual en esta clase de sociedad. Las malas palabras están por todas partes y no hay una sola carta en la que se escuche a un idealista hablar de sus sueños humanistas o socialistas. Dado que la secta satánica es altamente secreta, solo tenemos indicios de la posibilidad de la conexión de Marx con ella. Su confusa vida es quizás otro eslabón en la cadena de pruebas examinadas hasta ahora. La contraconversión de Engels. Dado que Engels desempeñó un papel importante en la vida de Marx, también me gustaría decir algunas palabras sobre él. Engels había crecido en una familia pietista. En su juventud había escrito maravillosos poemas cristianos. Pero después de su encuentro con Marx escribió sobre él. Quien entonces caza con salvaje impetuosidad. Un negro de Traiar, lugar natal de Marx. Un monstruo sorprendente. Camina, no salta, salta sobre sus talones y se enfurece lleno de ira, e inmediatamente, como si quisiera agarrar el ancho cielo y arrastrarlo a la tierra, extiende los brazos en el aire, con el puño maligno cerrado, y se enfurece, como si 10.000 demonios lo hubieran cogido por el brazo. 53. Después de que Engels leyera el libro del teólogo liberal Bruno Bauer, empezó a dudar de su fe cristiana. Una gran batalla comenzó en su corazón. En aquel tiempo escribió, rezo por la verdad todos los días, casi todo el día, y lo he hecho tan pronto como comencé a dudar, y sin embargo no vuelvo a vuestra fe. 34. Se me llenan los ojos de lágrimas mientras escribo esto. 54. Engels ya no pudo encontrar el camino de regreso a la palabra de Dios y se unió a lo que él mismo describió como un monstruo poseído por miles de demonios. 55. Había experimentado una contraconversión. ¿Qué clase de persona era Bruno Bauer, el teólogo liberal que desempeñó un papel crucial en la destrucción de la fe cristiana de Engels y que también apoyó a Marx en sus nuevos planes anticristianos? Tenía algo que ver con los demonios. Al igual que Engels, comenzó como un creyente y luego como un teólogo conservador que incluso escribió contra los críticos de la Biblia. Luego se convirtió en un crítico radical de las Sagradas Escrituras, el fundador de un cristianismo materialista que afirmaba que Jesús era solo un hombre y no el Hijo de Dios. Bauer escribió a su amigo Arnold Ruge, que también era amigo de Marx y Engels, el 6 de diciembre de 1841. Doy conferencias aquí en la universidad ante un gran público. Ya no me reconozco cuando pronuncio mis blasfemias desde el púlpito. Son tan grandes que a estos niños se les ponen los pelos de punta, a quienes nadie debería ofender. Mientras proclamo estas blasfemias, pienso en cómo me siento piadosamente en casa y escribo una justificación de las Sagradas Escrituras y del Apocalipsis. En cualquier caso, es un demonio malo que me ataca cada vez que subo al púlpito, y estoy tan débil que tengo que ceder ante él. Mi espíritu de blasfemia solo se satisface cuando recibo permiso para predicar públicamente como profesor de un sistema ateo. 56. El hombre que convenció a Engels para que se hiciera comunista fue el mismo Moses Hess que también había convencido a Marx. Después de reunirse con Engels en Colonia, Hess escribe, me dejó como un comunista demasiado entusiasta. Así es como creo devastación. 57. Yo creo devastación. Era ese el objetivo principal en la vida de Hess. Ese era también el objetivo principal de Lucifer. Nunca pudo borrar completamente de su pensamiento las huellas que el cristianismo había dejado en Engels. En 1865 expresó su admiración por la canción de la Reforma Fortaleza Poderosa es nuestro Dios. Lo llama un himno triunfante que se convirtió en la Marsellesa del siglo XVI. 58. Y estas no son las únicas declaraciones procristianas de Engels. La tragedia de Engels resultó ser casi más apasionante que la de Marx. Escuche lo que escribió en su juventud este hombre que más tarde se convirtió en el mayor cómplice de Marx en la destrucción de la religión. Uno, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, baja de tu trono y salva mi alma. ven con tu dicha. Tu esplendor de gloria paterna. Concédeme que solo te elija a ti. Bella, maravillosa, sin sufrimiento es la alegría. Cuando allá arriba. Te alabamos, nuestro Salvador. Dos, concédeme que un día, cuando me alcance el dolor de la muerte, pueda aferrarme a ti. Que cuando mis ojos fallan, el pulso de mi corazón se detiene, felizmente me enfrío en ti. Desde ahora mi espíritu te alabará allá arriba, sin fin. Porque Él está en tus manos. Tres, o si fuera aquí, el tiempo del placer, cuando de la muerte debería calentarme en tu seno de amor. Entonces veo a Dios, les agradezco a todos aquellos que fueron queridos para mí, puedo abrazarlos por siempre. Por siempre, para siempre, siempre vivo, de pie ante ti, para verte. Mi vida volverá a florecer. Cuatro, viniste a redimir a la humanidad, a liberarla de la muerte y del mal, para llevarle tu felicidad y salvación. Si ahora bajas a la tierra, las cosas serán diferentes gracias a ti, compartirás con cada uno su parte. 59. Después de que Bruno Bauer sembrara dudas en el corazón de Engels, Engels escribió a sus amigos, escrito está, pedid y se os dará. Busco la verdad donde quiera que espero encontrar al menos una sombra de ella. Pero todavía no puedo reconocer tu verdad como la verdad eterna. Y sin embargo está escrito, busca y encontrarás. ¿Quién entre vosotros daría una piedra a su hijo si le pidiera pan? Cuanto menos hará Dios, vuestro Padre Celestial. Se me llenan los ojos de lágrimas mientras escribo estas palabras. Estoy profundamente conmovido, pero siento que no estoy perdido. Vendré al Dios que mi alma anhela. Esto también es un testimonio del Espíritu Santo. Con esto amo y con esto muero. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. 60. Era muy consciente del peligro satánico. En su libro Schelling, El filósofo en Cristo, Engels escribe, desde la terrible Revolución Francesa, un espíritu diabólico completamente nuevo ha invadido a gran parte de la humanidad, y la impiedad ha alzado su cabeza descarada y orgullosa con tal descaro y orgullo que uno tiene que pensar que las profecías de la Escritura ahora se han cumplido. Pero veamos lo que dice la Escritura sobre la impiedad de los últimos tiempos. El Señor Jesús dice en Mateo 24, 11-13, y lo falso se levantarán profetas y engañarán a muchos, y mientras prevalecerá la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin será salvo y el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el V21, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de modo que, donde sea posible, hasta los escogidos serán descarriados. Y Pablo dice en 2 Tes 2:3-6, se revelará el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual es repulsivo y exaltado sobre todo lo que se llama Dios oculto, según obra de Satanás con toda clase de poderes y señales y prodigios mentirosos y con toda clase de engaños para injusticia entre los que se pierden por no tener el amor de la verdad, suponiendo que serían salvos. Por eso Dios les enviará errores poderosos, para que crean la mentira, para que sean juzgados todos los que no creen en la verdad, sino que se deleitan en la injusticia. Engels cita una y otra vez la Sagrada Escritura como el teólogo más devoto. Y continúa, ya no es indiferencia y frialdad hacia el Señor, no, es hostilidad abierta y declarada, y en lugar de todas las sectas y partidos ahora tenemos solo dos, los cristianos y los anticristos. Ahora vemos a los falsos profetas entre nosotros. Deambulan por Alemania y quieren colarse en todas partes, predican sus enseñanzas satánicas en los mercados y llevan la bandera del diablo de una ciudad a otra, atrayendo a los jóvenes pobres tras ellos para hundirlos en el abismo más profundo del infierno y la muerte. 38. Y concluye con las palabras del Apocalipsis, «He aquí, vengo pronto. Guarda lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Amén». 61. El hombre que escribió tales poemas y advertencias contra el satanismo, el hombre que oró con lágrimas en los ojos para tener cuidado con tal peligro, el hombre que reconoció que Marx estaba poseído por mil demonios, se convierte en el colaborador más cercano de Marx en la lucha diabólica por abolir toda religión y moralidad. 62. Esto es lo que ha producido la teología liberal. Comparte con Marx y Engels la culpa de la muerte de muchos millones de personas inocentes a causa del comunismo. Marx odia a naciones enteras. Toda la actitud y la conversación de Marx eran satánicas. aunque él mismo era judío, escribió un cruel libro antijudío llamado La Cuestión Judía. En 1856 publicó un artículo en The New York Tribune titulado El préstamo ruso, en el que leemos: "Sabemos que detrás de cada tirano hay un judío, como detrás de cada papa hay un jesuita. Así como el ejército de los jesuitas mata todo pensamiento libre, el deseo de los oprimidos tendría posibilidades de éxito, la utilidad de las guerras instigadas por los capitalistas terminaría si no fuera por los judíos, que roban la riqueza de la humanidad". No es de extrañar que hace 1856 años Jesús expulsara a los usureros del Templo de Jerusalén. Eran como los usureros contemporáneos que están detrás de tiranos y tiranías. La mayoría de ellos son judíos. 39. El hecho de que los judíos se hayan vuelto tan fuertes como para poner en peligro la vida del mundo nos impulsa a exponer su organización y propósito, para que su hedor pueda incitar a los trabajadores del mundo a luchar para extinguir tal mal. Dijo Hitler algo peor que esto. Curiosamente, también escribió lo contrario, como en El Capital, volumen I, bajo el título El carácter capitalista de la manufactura, en las frentes del pueblo elegido estaba escrito que pertenecen a Jehová. Muchos otros comunistas judíos siguieron el ejemplo de Marx en su odio hacia los judíos. Ruth Fischer, una prominente líder comunista judía alemana y miembro del Parlamento, dijo: "Aplastemos a los capitalistas judíos, cuélguenlos de las farolas, pisotearlos". 63. ¿Por qué solo los capitalistas judíos y no los demás? Sigue siendo una pregunta abierta. Marx odiaba no solo a los judíos, sino también a los alemanes. Las palizas son el único medio para devolver la vida a los alemanes. Habló del estúpido pueblo alemán. La repulsiva estrechez de miras de los alemanes y dijo: "Los alemanes, los chinos y los judíos deben ser comparados con los vendedores ambulantes y traficantes de chatarra". 64. Llamó a los rusos comedores de repollo. 65. Los pueblos eslavos son desperdicios étnicos. 66. Odiaba a muchas naciones, pero nunca expresó su amor por ninguna. En su reseña de 1848, Marx escribió sobre la turba eslava, es decir, rusos, checos y croatas. Por obra del destino, a estos pueblos regresivos solo les quedaría la tarea inmediata de perecer en la tormenta revolucionaria mundial. La próxima guerra mundial no solo provocará la desaparición de clases y dinastías reaccionarias, sino también de pueblos reaccionarios enteros. 40. Y eso será un progreso. Tu nombre perecerá. 67. Ni Marx ni Engels pensaron en la caída de millones de personas. El primero escribió: "Una revolución silenciosa e inevitable está teniendo lugar en la sociedad, una revolución a la que no le importan las vidas humanas que destruye más que un terremoto se preocupa por las casas que derriba. Las clases y razas demasiado débiles para hacer frente a las nuevas condiciones de vida perecerán". En vista de esto, Hitler, que no quería la destrucción de estas naciones sino solo su subyugación, era ciertamente significativamente más humano que Marx. Engels escribió en el mismo tono: "La próxima guerra mundial hará desaparecer a pueblos reaccionarios enteros. Eso también es progreso". 68. Obviamente esto no se puede lograr sin pisotear una u otra delicada flor nacional. Sin embargo, sin violencia y sin crueldad, nada se puede lograr en la historia. 68b. Marx, el hombre que se presentó a sí mismo como un campeón del proletariado, llamó a esta clase de personas muchachos estúpidos, ladrones, asnos. Engels sabía exactamente qué esperar de ellos. Escribió: "Las turbas demócratas, rojas e incluso comunistas nunca nos amarán". Marx equiparaba a las personas de piel oscura con idiotas y continuamente utilizaba el término insultante negro en su correspondencia privada. Llamó a su rival Lasalle el negro judío y dejó muy claro que esta expresión no pretendía simplemente ser un atributo de desprecio hacia una persona. Ahora me resulta absolutamente claro que, como lo muestran la forma de su cabeza y la textura de su cabello, desciende de negros que se unieron a Moisés en su huida de Egipto, a menos que su madre o su abuela paterna se hibridaran con un negro. El avance egoísta de este hombre también es propio de un negro. 41. Marx incluso abogó por la esclavitud en América del Norte. Discutió sobre esto con su amigo Proudhon. Abogó por la emancipación de los esclavos en Estados Unidos. Marx respondió: "Sin la esclavitud, América del Norte, el país más progresista, se transformaría en un país patriarcal. Borren a América del Norte del mapa del mundo y tendrán anarquía, la decadencia total del comercio y la civilización modernos. Abolirán la esclavitud y habrán borrado a América del mapa de las naciones. 69. Marx también escribió al diablo con los británicos. 70. A pesar de tales sugerencias, hay muchos marxistas británicos y estadounidenses. Satanás en la familia. Eleanor, la hija favorita de Marx, se casó con Edward Eveling con su consentimiento. Dio conferencias sobre temas como la maldad de Dios. La idea satánica. Como los ateos, no niegan la existencia de Dios, excepto para engañar intencionalmente a alguien. Saben de su existencia, pero lo describen como malvado. En sus conferencias trató de demostrar que Dios es un defensor de la poligamia y un instigador del robo. Representaba el derecho a la blasfemia. 71. El yerno elegido por Marx fue un conferenciante en este movimiento. El siguiente poema da una idea de la actitud espiritual de estos círculos hacia el satanismo. Mis versos se alzarán desenfrenados y atrevidos. 42. A ti, oh Satanás, rey del banquete. Fuera tu aspersión, oh sacerdote, y tus buitres. Porque nunca Satanás, oh sacerdote, estará detrás de ti. Tu aliento, oh Satán, inspira mis versos, cuando desafío a los dioses desde mi pecho. De los reyes sacerdotales y de los reyes inhumanos. Tuyo es el relámpago que hace temblar las mentes. Oh alma que se aleja del camino recto. Satanás es misericordioso. Mira Eloísa. Mientras el torbellino despliega sus alas. Déjenlo pasar, oh pueblo, Satanás el grande. Salve la mente, la gran justificadora. Santo incienso y subirá hasta ti. Juramentos. Habéis destronado al dios del sacerdote. 72. Revelando una criada. El comandante estadounidense Sergio Ris fue alumno de Marx. Entristecido por la noticia de su muerte, vino a Londres para visitar la casa donde había vivido su venerado maestro. La familia se había mudado. La única persona a la que pudo interrogar fue a una de las ex-sirvientas de Marx. Ella pronunció sobre él palabras sorprendentes, era un hombre temeroso de Dios. Cuando estaba muy enfermo, oraba solo en su habitación, delante de una fila de velas encendidas y se ataba una especie de cinta métrica alrededor de su frente. 73. Esto sugiere filacterias que los judíos usan durante sus oraciones matutinas. Pero Marx fue bautizado en la religión cristiana. Nunca había practicado el judaísmo. Luego se convirtió en un luchador contra Dios. Escribió libros contra la religión y crió a todos sus hijos para que fueran ateos. ¿Qué clase de ceremonia era esta que una doncella ignorante confundió con una oración? 43. Cuando los judíos realizan sus oraciones, nunca tienen una hilera de velas frente a ellos. Podría haber sido esta una práctica mágica. También sabemos que Marx, el supuesto ateo, tenía un busto de Zeus en su estudio. En la mitología griega, Zeus, una cruel deidad pagana, se transformó en un monstruo y puso grilletes a Europa, exactamente lo que hizo más tarde el marxismo. La figura desnuda de Zeus, conocido por su salvajismo, es también el único símbolo religioso en la sala principal de las Naciones Unidas en Nueva York. Cartas familiares. Otra posible pista es una carta escrita a Marx por su hijo Edgar el 31 de marzo de 1854. Comienza con las asombrosas palabras, «Mi querido diablo». 74. ¿Dónde se ha oído alguna vez que un hijo se dirigiera a su padre de esta manera? Solo con los satanistas. El hijo también fue iniciado. Es realmente sorprendente que la señora Marx se dirija a su marido en una carta de agosto de 1844 con las siguientes palabras, su última carta pastoral, sumo sacerdote y obispo de las almas, ha llenado una vez más de paz y tranquilidad a sus pobres ovejas. 75. En el Manifiesto Comunista Marx expresa su deseo de abolir toda religión. Se podría pensar que el culto al diablo también sería parte de ello. Pero su esposa se dirige a él como sumo sacerdote y obispo. ¿Sumo sacerdote y obispo de qué religión? La única religión europea que tiene sumos sacerdotes es la satánica. ¿Qué tipo de cartas pastorales escribió el hombre que se creía ateo? ¿Dónde están? Hay un capítulo en la vida de Marx que permanece inexplorado. 44. Evidencia biográfica. Algunos biógrafos que escribieron sobre Marx pueden haber sentido algo de la conexión entre el satanismo y el tema de su libro, pero, al carecer del trasfondo espiritual necesario, no pudieron hacer uso de los hechos que tenían ante sí. Tu testimonio sigue siendo interesante. El marxista Franz Mehring escribió en su libro Karl Marx, el padre a menudo miraba con miedo secreto al demonio de su hijo favorito, a pesar de que murió pocos días después del vigésimo cumpleaños de Karl. Pero así como el hombre nunca es capaz de prever las consecuencias finales de sus acciones, Heinrich Marx no pensó en ello y no pudo pensar en cómo podría hacerlo solo a través de la rica dosis de educación burguesa que le dio a su hijo como un valioso la dote vitalicia ayudó a dar a luz al temido demonio. 77. Marx murió desesperado, como todos los adoradores del diablo. El 25 de mayo de 1883 escribió a Engels, «Qué inútil y vacía es la vida, pero qué deseable». 78. Marx fue contemporáneo de grandes cristianos, el filántropo Dr. Barnardo, los grandes predicadores Charles Spurgeon y el general William Booth. Todos vivían cerca de él en Londres. Él nunca la mencionó. Pasaron desapercibidos. Hay un secreto detrás de Marx que solo unos pocos marxistas conocen. Lenin escribió, después de medio siglo, ni un solo marxista ha comprendido todavía a Marx. 79. 45. El misterio de la vida de Lenin. La vida de Lenin también guarda un secreto. Cuando escribí la primera edición de este libro, no tenía conocimiento de la participación personal de Lenin en ningún ritual de la secta satanista. Mientras tanto, sin embargo, he leído El joven Lenin de Trotsky. Trotsky era un amigo cercano y camarada de Lenin. Escribe que a la edad de 16 años, Lenin se arrancó la cruz del cuello, la escupió y la pisoteó, un ritual satánico común. No hay la menor duda de que estaba dominado por la ideología satánica. ¿De qué otra manera se debería entender la siguiente cita de su carta del 13/14? Noviembre de 1913 al escritor ruso Maxim Gorky le explica. Millones de pecados, desgracias, aflicciones y plagas son más fácilmente reconocibles por la gente, y por lo tanto menos peligrosos, que el más mínimo indicio de una idea de un dios espiritual menor, incluso en el disfraz más ornamentado. 80. Al final, Satanás, como todos sus seguidores, lo traicionó. Lenin se sintió obligado a escribir lo siguiente sobre el Estado soviético. El Estado no funciona como debería. ¿Cómo funciona? El coche no obedece. Hay alguien al volante y parece que dirige el volante, pero el coche no va en la dirección deseada. Conduce como quiere otra potencia. 81. ¿Qué otro poder misterioso es este, superior incluso a los planes de los dirigentes bolcheviques? Se rindieron ante una fuerza que esperaban dominar, pero que resultó ser abrumadora y los llevó a la desesperación. En una carta de 1921 escribió, «Todos merecemos ser colgados de una cuerda apestosa. Todavía no he perdido la esperanza de que esto suceda porque no podemos condenar esta sucia burocracia. Y si sucede, entonces será algo bueno». 82. Esta era la última esperanza de Lenin, después de una vida de lucha por la causa del comunismo, ser colgado con justicia de una cuerda apestosa. Esta esperanza no se cumplió durante su vida, pero casi todos sus asociados fueron asesinados gradualmente por Stalin después de admitir públicamente que habían servido a poderes distintos al proletariado al que supuestamente querían ayudar. ¿Qué confesión hace Lenin aquí? Ojalá nos cuelguen con una cuerda apestosa. Es interesante que a la edad de 13 años Lenin escribió lo que podría llamarse un poema profético, en el que predijo la ruina que acabaría con su vida. Había decidido servir a la humanidad, pero sin Dios. Él escribe. Si sacrificas voluntariamente tu vida por los demás, es una lástima que tengas el triste destino de que tu sacrificio sea completamente en vano. 83. ¿Qué contraste con otro guerrero, el apóstol Pablo, que escribió al final de su vida, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Desde ahora está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. 2 Tim 4, 7 y 8. Existe algo llamado demasiado tarde. Esaú se arrepintió con muchas lágrimas de haber vendido su primogenitura, pero el trato no podía revertirse. Lenin, el fundador del Estado soviético, dijo en su lecho de muerte, he cometido un gran error. Me atormenta la sensación de estar perdido en un océano de sangre por las innumerables víctimas. Pero no podemos volver atrás. Para salvar a nuestro país, Rusia, habríamos necesitado hombres como Francisco de Asís. 47 con 10 hombres como él habríamos salvado a Rusia. Bujarin, Stalin, Mao, Ceausescu, Andropov. Podría ser interesante aquí echar un vistazo a algunos marxistas modernos. Bujarin, secretario general de la Internacional Comunista y uno de los principales doctrinarios del marxismo en este siglo, supo a la temprana edad de 12 años después de leer el Apocalipsis que quería convertirse en el anticristo. Cuando supo por las escrituras que el anticristo debía ser hijo de la gran puta apocalíptica, insistió en que su madre confesara que una vez había sido prostituta. Escribió sobre Stalin, él no es un hombre, sino un diablo. 84. Bujarin se dio cuenta demasiado tarde de quién había caído en manos. En una carta que hizo memorizar a su esposa antes de su arresto y ejecución, escribe, mi vida está llegando a su fin. Inclino mi cabeza bajo el hacha del verdugo. Siento toda mi impotencia ante este aparato infernal. 85 había ayudado a construir una guillotina, el Estado soviético, que mató a millones de personas, y luego se dio cuenta de que el modelo para ello había sido creado en el infierno. Quería ser el anticristo y en cambio se convirtió en su víctima. Kaganovich, cuñado y colega más cercano de Stalin, escribe sobre él en su diario. Comencé a comprender cómo Stalin logró hacer de sí mismo un dios. No tenía ni un solo rasgo humano. Incluso cuando mostraba emociones, ninguna parecía salir de su interior. Eran tan falsas como la balanza de un tanque. Y detrás de esas balanzas, Stalin se escondía, un trozo de acero. 48. Por alguna razón desconocida, estaba convencido de que viviría para siempre. No era humano en absoluto. Rosa, su esposa, dice que la hizo trepar a un árbol vestida solo con calcetines. Tengo la sensación de que no hay nada humano en él. Aunque parece una persona normal. Es un misterio para mí. ¿Qué escribo aquí? Estoy loca también. Stalin describió sus ejercicios espirituales a Kaganovich. Los creyentes de diversas religiones utilizan la práctica de meditar en lo bello, lo sabio y lo bueno para lograr un amor mayor. Stalin hizo exactamente lo contrario. Le dijo a Kaganovich, cuando tengo que despedirme de alguien, me lo imagino a cuatro patas y me parece repulsivo. A veces me siento conectado con una persona a la que hay que expulsar por una buena causa. ¿Qué hago entonces? Me imagino a esta persona cagando, emitiendo un hedor, tirando pedos y vomitando, y entonces ya no siento lástima por esa persona. Cuanto antes deje de apestar en esta tierra, antes dejará de apestar en esta tierra, mejor, mejor. Y luego borro a esa persona de mi corazón. Una de las diversiones de Stalin era poner gafas verdes delante de los ojos de los caballos para que vieran el heno como hierba. También colocó ante los ojos de la gente gafas oscuras de ateísmo para ocultarles los verdes pastos de Dios, que solo están abiertos a las almas creyentes. El diario contiene muchas ideas reveladoras. Stalin hablaba a menudo de la religión como nuestro peor enemigo. Odia la religión por muchas razones, y yo comparto sus sentimientos. La religión es un enemigo astuto y peligroso. Stalin también cree que el castigo más importante para todos los padres que pertenecen a una secta es la separación de sus hijos, ya sean condenados legalmente o no. 49. Creo que se dedicaba en secreto a la astrología. Una característica extraña en él siempre me desconcertó. Siempre hablaba de Dios y de la religión con una especie de respeto velado. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero poco a poco me di cuenta de que mi impresión era correcta. Sin embargo, siempre se mostraba cauteloso cuando se planteaba el tema. Y nunca pude descubrir exactamente cuál era su actitud al respecto. Pero una cosa quedó perfectamente clara para mí, tenía una relación especial con el tema. Por ejemplo, nunca dijo directamente que no hay Dios. En su presencia, la gente de alguna manera ya no era ellos mismos. Todos lo admiraban y reverenciaban. No creo que disfrutara del amor de la nación, estaba por encima de ella. Puede sonar extraño, pero ocupaba una posición que antes había estado reservada a Dios. Es parte de la tragedia de la existencia humana que uno tenga enemigos y a veces tenga que luchar contra ellos. Marx encontró placer en esta triste necesidad. Su dicho favorito, muy repetido, era, «No hay nada más hermoso en el mundo que morder a tus enemigos». 85b. Por lo tanto, no es sorprendente que su seguidor Stalin dijera que el mayor placer es cultivar la amistad de alguien hasta que con confianza apoye su cabeza en su pecho y luego lo apuñale por la espalda, es un placer no quedarse atrás. Marx había expresado la misma idea mucho antes. Escribió a Engel sobre los camaradas con cuyas opiniones no estaba de acuerdo, debemos dejar que este delincuente crea en su relación con nosotros por el momento hasta que tengamos el poder y el momento para sacar a este tipo del camino, de une maniere ou de l'autre. 85c. Es significativo que muchos de los compañeros de armas de Stalin lo describan como demoníaco. 50. Milovan Gilas, un destacado líder comunista yugoslavo que conocía personalmente a Stalin, escribió, no era cierto que el poder y la energía demoníacos de Stalin consistían en llevar al movimiento comunista y a todos sus miembros a un estado de confusión y estupor, estableciendo y asegurando así su reino de miedo. 86. También dice de toda la clase dominante de la URSS, da la apariencia de creer en el ideal del socialismo en una futura sociedad sin clases. En realidad, no creen en nada excepto en el poder organizado. 87. Incluso la hija de Stalin, Svetlana Egiluyeva, que no sabía nada de las profundidades del satanismo, escribió, Beria, el ministro del Interior soviético, estaba ligado a toda nuestra familia por un vínculo diabólico. Beria era un demonio horrible y malvado. 88. Un demonio terrible se había apoderado del alma de mi padre. Svetlana menciona además que Stalin consideraba que la bondad y el amor que todo lo perdona eran peores que el mayor crimen. Esta es la esencia del gobierno sacerdotal satánico que controla casi la mitad de la humanidad y ordena actos de terror en todo el mundo. Para ser justos, aquí también deberían decirse algunas palabras que tal vez puedan explicar la esencia de Stalin como persona. Era hijo ilegítimo de un terrateniente y una criada. Su padre, preocupado por su reputación, sobornó a un zapatero para que se casara con la muchacha embarazada, pero el asunto se hizo público. Durante su infancia, Stalin fue ridiculizado como bastardo. Cuando Stalin era un niño, un día encontraron asesinado a su padre biológico. 51. Stalin era sospechoso del crimen, pero no se pudo probar nada en su contra. Posteriormente, como estudiante de seminario, se unió a los círculos comunistas. Allí se enamoró de una chica llamada Galina. Como los comunistas eran pobres, a ella se le asignó la tarea de convertirse en la amante de un hombre rico y así abastecer de dinero al partido. Cuando Stalin votó a favor de esta propuesta, ella se cortó las venas. Había amado a Stalin. El partido le encomendó la tarea de realizar robos, y lo logró con gran éxito. Él mismo no se apropió del dinero robado. También se le asignó el deber de infiltrarse en la policía zarista. Tuvo que jugar un doble juego como informante, denunciando a algunos miembros sin importancia del partido para obtener información secreta de la policía y proteger a los comunistas importantes. Por lo tanto, cuando era joven, Stalin tuvo la peor disposición, educación y educación posibles. Por lo tanto, era fácilmente susceptible a las influencias satánicas. Se convirtió en lo que significa su seudónimo Stalin, un hombre de acero sin ninguna emoción humana. Andropov, más tarde primer ministro de la Unión Soviética, dio la misma impresión que Stalin. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Claude Cheysson, que lo conoció, describió a Andropov en el periódico parisino Le Monde como un hombre sin calidez emocional, que trabaja como una computadora. No muestra sentimientos. Es extremadamente desapasionado. Es exactamente como una computadora en el habla y los gestos. Al igual que Marx, Engels y Bauer, Stalin comenzó como un creyente. A los 15 años escribió su primer poema. 52. Comienza con las palabras, «Grande es la providencia del Todopoderoso». Se hizo seminarista porque se sintió llamado a hacerlo. 89. Allí se hizo primero darwinista y luego marxista. Los primeros seudónimos con los que Stalin escribió como revolucionario fueron Demonosvili 90 y Bezosvili 91, que en lengua georgiana significa el demoníaco y el diabólico respectivamente. Troitskaya, hija del mariscal soviético Tujachevsky, uno de los líderes del Ejército Rojo que más tarde fue fusilado por Stalin, escribió sobre su padre que tenía un cuadro de Satán en la esquina este de su dormitorio, donde los ortodoxos suelen colocar sus iconos. En Checoslovaquia, cuando un comunista fue nombrado presidente del Comité Estatal de Asuntos Religiosos, organismo cuyo objetivo es espiar y perseguir a los creyentes, adoptó el nombre de Hrusa, que significa terror en eslovaco y también es un nombre para diablo. uno de los líderes de una organización terrorista en Argentina adoptó el sobrenombre de Satanovsky. Anatole France fue un notable comunista francés que convirtió al comunismo a algunos de los intelectuales más importantes de Francia. En una exposición de arte demoníaco en París, una de las piezas expuestas era una silla utilizada por el escritor comunista para presidir rituales satánicos. Los respaldos con cuernos y las patas de las sillas estaban cubiertos con piel de cabra. 92. El cementerio de Highgate en Londres es el centro del satanismo en Inglaterra, allí fue enterrado Karl Marx. En esta tumba se celebran misteriosos ritos de magia negra. 93. Fue la inspiración para el vampiro de Highgate que atacó a las niñas en 1970.94. Hua Guofeng, dictador de la China Roja, también presentó aquí sus respetos. Ulrich Meinhof, Gudrun Enslin y otros terroristas alemanes rojos también estuvieron involucrados en el ocultismo. 95. Una de las sectas diabólicas más antiguas, la Siria Yezidi, fue descrita en una revista atea soviética. Fue la única descripción de una secta religiosa en esta revista que no contenía la más mínima crítica. Mao escribió, incluso cuando tenía 8 años, odiaba a Confucio. Había un templo de Confucio en nuestra aldea. Deseaba con todo mi corazón destruirlo hasta los cimientos. 96. Es normal que un niño de 8 años no tenga otro deseo que el de destruir su religión. Solo los personajes demoníacos tienen esos pensamientos. Como otro extremo, quisiera mencionar que a la edad de 8 años, San Pablo de la Cruz ya dedicaba 3 horas diarias a la oración. Culto a la violencia. Engels escribió en el J/Inverse Anti-During, el amor total hacia los hombres es un absurdo. Y en una carta a un amigo escribió, necesitamos odio en lugar de amor, al menos por ahora. El Che Guevara había hecho sus deberes, la actitud de Engels se repitió en sus escritos, el odio es un componente de la lucha, un odio despiadado contra el enemigo, un odio que eleva al revolucionario más allá de los límites naturales del hombre y lo convierte en una máquina de matar eficaz, destructiva y fríamente calculadora. 54. Eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer con la gente. Ha tenido demasiado éxito con esto con muchos líderes notorios de la raza humana. Hemos visto más que suficientes en nuestra vida, Hitler, Eichmann, Mengele, Stalin, Mao, Andropov, Pol Pot. Marx escribe en el Manifiesto Comunista, los comunistas desdeñan ocultar sus puntos de vista e intenciones. Declaran abiertamente que sus propósitos solo pueden lograrse mediante el derrocamiento violento de todos los órdenes sociales anteriores. Además, solo hay una manera de acortar la agonía asesina de la vieja sociedad y los sangrientos dolores de parto de la nueva sociedad, solo una manera de simplificarlos y concentrarlos, y es el terrorismo revolucionario. 96b. Ha habido muchas revoluciones en la historia. Cada uno tenía un objetivo. La Revolución Americana tenía que ver con la independencia nacional y la Revolución Francesa tenía que ver con la democracia. Marx es el único que afirma que su objetivo es la revolución permanente, el terrorismo y el derramamiento de sangre por el bien de la revolución. No tiene ningún propósito. La violencia hasta el exceso es su único objetivo. Esto es lo que distingue al satanismo de la pecaminosidad humana ordinaria. Llamó a los terroristas ejecutados por asesinato en la Rusia zarista mártires inmortales o camaradas increíblemente capaces. 96b. Engels también escribió sobre nuestra sangrienta venganza. Esta expresión se repite a menudo en él. Dentro, de Rusia, qué desarrollo tan floreciente. Los ataques están aumentando. Dejemos de lado el problema de la moralidad, para un revolucionario, cualquier medio es correcto y cumple el propósito, tanto el violento como el aparentemente gentil. 96c. El marxista Lenin dijo durante la democracia de Kerensky en Rusia, lo que necesitamos es energía salvaje y más energía. 55. Estoy asombrado, más aún, me asusta que haya pasado más de medio año hablando de bombas, pero todavía no se ha construido ni una sola. 96d. Unas cuantas citas breves pueden proporcionar más información sobre las actitudes básicas de los comunistas. Marx, estamos librando una guerra contra todas las ideas existentes de religión, Estado, patria y patriotismo. La idea de Dios es la nota clave de una civilización pervertida. Debe ser destruida. Lenin, debemos utilizar cada astucia, cada subterfugio, cada truco, cada astucia, cada método ilegal, cada encubrimiento y ocultación de la verdad. La regla básica es explotar los intereses en conflicto de los estados capitalistas. Manifiesto comunista, los comunistas desdeñan ocultar sus puntos de vista e intenciones. Declaran abiertamente que sus propósitos solo pueden lograrse mediante el derrocamiento violento de todos los órdenes sociales anteriores. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Lenin, el ateísmo es una parte integral del marxismo. El marxismo es materialismo. Debemos luchar contra la religión. Este es el ABC de todo materialismo y, por tanto, del marxismo. Lenin en un discurso de 1922, primero tomaremos Europa del Este, luego las masas de Asia. Luego rodearemos y socavaremos a los Estados Unidos para que caigan en nuestras manos sin luchar, como una fruta demasiado madura. Jrushchov, si alguien cree que nuestra sonrisa significa alejarse de las enseñanzas de Marx, Engels y Lenin, se engaña a sí mismo. Quien espera eso, espera que un camarón aprenda a silbar. 56. Crueldad satánica. Alexander Solzhenitsyn revela en su obra El archipiélago Gulag 97 que la afición del ministro del Interior soviético, Yagouda, era desnudarse y luego fotografiar desnudos a Jesús y los santos. Algunos camaradas más se unieron. Otro ritual satánico practicado en los más altos círculos comunistas. ¿Por qué personas que supuestamente representan al proletariado deberían disparar contra fotografías de Jesús, un proletario, o de María, una virgen pobre? Los Pentecostals informaron de un incidente ocurrido en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de sus predicadores había expulsado a un demonio, quien, al salir, amenazó: «Me vengaré». Años más tarde, el predicador fue fusilado a causa de su fe. Antes de la ejecución, el oficial a cargo dijo: «Ahora estamos empatados. Están a veces los oficiales soviéticos poseídos por el diablo. Quizás sirven como instrumentos para que Satanás se vengue de los cristianos que buscan derrocarlo de su trono». En Rusia, durante la época de Stalin, algunos comunistas mataron una vez a varias personas inocentes en los sótanos de la policía. Tras el sangriento acto, uno de los secuaces recobró el sentido, fue de cadáver en cadáver y se disculpó: «No fue mi intención hacer eso. No te conozco. Háblame, perdóname». Uno de sus compañeros lo mató. Un tercero se convirtió y denunció el crimen. El 13 de marzo de 1975, el periódico Ruskaya MYSL, una revista en ruso publicada en Francia, informó: «De Profirewitz tuvo una hija a la que crió en la fe. Tuvo que asistir a escuelas comunistas. A la edad de 12 años, un día llegó a casa y dijo: "La religión es una superstición capitalista. Vivimos en una época diferente". Le dio la espalda al cristianismo. Más tarde se unió al Partido Comunista y se convirtió en miembro de la policía secreta, lo que, por supuesto, asestó un duro golpe a sus padres. Posteriormente la madre fue arrestada. «Bajo el comunismo no tienes nada, ni tu esposa ni tus hijos, ni libertad personal. El Estado toma lo que quiere y cuando quiere». El hijo lloró mucho después de que arrestaran a su madre. Un año después se ahorcó. Profirevich encontró una carta en la que decía: «Padre, vas a condenarme. Como miembro de la organización juvenil comunista, tuve que firmar que denunciaría todo lo sucedido a las autoridades soviéticas. Un día la policía me llamó y Varia, mi hermana, me pidió que firmara una denuncia contra mi madre porque, como cristiana, era considerada contrarrevolucionaria. Firmé. Soy culpable de su arresto. Luego me ordenaron espiarte. Tendrá las mismas consecuencias. Perdóneme. Yo, padre, pero prefiero morir». Tras el suicidio del hijo, el padre también fue detenido. El padre Kovalik fue arrestado por los bolcheviques en 1941 y enviado a la prisión de Brijica en el VIB, Ucrania. Cuando los bolcheviques fueron derrotados por los alemanes ese mismo año, la gente del pueblo encontró el cuerpo ensangrentado del sacerdote clavado a la pared con brazos y piernas, como si fuera el Señor crucificado. También encontraron alrededor de 6.000 prisioneros asesinados con disparos en la nuca, que los bolcheviques habían amontonado en los sótanos y cubiertos con mortero. El doctor Osas Yavorsky, EEUU, estaba buscando a su padre encarcelado después de la captura de el VIB por los alemanes a finales de junio de 1941 y vio a un sacerdote en prisión que había sido clavado en una cruz. 58. En su estómago cortado, el NKVD había metido el cuerpo de un feto que habían sacado del vientre de su madre, cuyo cuerpo mutilado yacía en el suelo empapado de sangre. Otros testigos presenciales reconocieron el cadáver del conocido padre misionero Zinovidi Kovalik de Checoslovaquia. 99. La vida generalmente tiene poco valor para los comunistas. Lenin escribió durante la guerra civil, sería una pena no fusilar a los hombres que no obedecen el llamado y evaden la movilización. Tráiganme más informes sobre esto. 100. Durante la guerra civil española, los comunistas mataron a 4.000 sacerdotes católicos. El conocido sacerdote ortodoxo ruso Dudko informó que 6 comunistas irrumpieron en la casa del sacerdote Nicolás Chardyov, le arrancaron el pelo, le sacaron los ojos, le hicieron muchos cortes en el cuerpo, lo golpearon con una plancha y luego le dispararon 2 balas. Esto sucedió la noche de San Nicolás. No fue solo un crimen contra el sacerdote, sino también una burla hacia el santo. La prensa occidental informó el 10 de marzo de 1983 que 3.000 miembros de la tribu Ndebele en Zimbabue habían sido asesinados por los soldados del dictador comunista Mugabe. El ejército había sido entrenado por instructores norcoreanos. A los miembros de la tribu se les dijo que dispararan ellos mismos a sus hijos adultos, si se negaban, les disparaban a ellos y a sus hijos. El marxismo promete un paraíso en la tierra. Bueno, el diablo es el mono de Dios. Imita a Dios prometiendo aguas frescas y verdes praderas que no le corresponde dar. 59. Por eso tiene que fingir. Y cuanto menos tiene para ofrecer, más tiene que fingir. Para llegar a la gente, se pone una falsa fachada, en inglés, front, la referencia a las organizaciones comunistas frente es llamativa, y se comporta con benevolencia. Pero solo trae miseria, muerte y destrucción, terrible, total, global y despiadada. El diablo está celoso y enojado con la belleza espiritual. Ella lo insulta. Si él no puede ser bello, y perdió su antigua belleza a causa de su orgullo, entonces tampoco quiere que nadie más sea bello. Si no fuera por la belleza espiritual de los santos, el diablo no parecería tan feo. Por eso quiere desfigurar todo lo bello. Por esta razón, los cristianos en la prisión comunista rumana de Pitești y otras prisiones comunistas fueron obligados mediante tortura no solo a revelar los secretos de la iglesia clandestina, sino también a proferir blasfemias. Un régimen en el que tales acontecimientos forman parte de la vida cotidiana, que convierte a las personas, incluso a los cristianos, en asesinos e informantes de gente inocente, solo puede ser aborrecido por los hijos de Dios. 2 Juan 11. 60.